Yeah! Jack Daniels! Pizza Salud! El Amish Jack. Tú eres el exorcista, mierda. Ese es borracho interno. El borracho interno. No. Y eso está fue. Buena, el borracho interno. Y eso fue modernizar. Bueno, salió mucho mejor con Andrea y con César cuando hicimos. Pero así en serio, disculpen, así mil disculpas. Principalmente ellos dos, aunque gran parte del programa que estuvimos grabando ahí, bueno, que no grabamos nosotros, sí lo grabaron ellos en el reportaje. Sí, de todas formas, la gente que haya visto para este momento la carcocha, porque este programa se emite después de eso, entonces va a haber podido escuchar gran parte de la entrevista real. Entonces pasamos al siguiente, al último bloque de contenido sobre tecnologías futuras. Hemos hablado del presente, hemos hablado del pasado, pero nos faltó mencionar el futuro. Yo estaba hablando de un programa que se llama Eso es Imposible, de History Channel, que hablan justamente cosas que son producto en el fondo de ciencia ficción, pero que los científicos están intentando desarrollarlos. Por ejemplo, el primer tema que yo planteé, invisibilidad. Supone que están muy, muy cercanos. Hubo una cosa llamada incluso el experimento Filadelfia, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, en el que aportó Albert Einstein, en el que lograron hacer a un barco invisible y, según incluso unos rumores, apareció por breves momentos como teletransportado en un puerto a varios cientos de kilómetros de distancia. Y pero al final, después de unos campos electromagnéticos con los cuales hacían este efecto y que salió una liebre de ver, una cosa así, finalmente hubo gente, marinos desaparecidos, porque fue un barco que se usó. Hubo marinos desaparecidos, gente loca, gente incluso incrustada en el metal, así cosas así muy muy impactantes. Y se declaró, bueno, no creo que no debemos volver a hacer esto, porque los marinos han sufrido un poquito. Una película donde supuestamente algunos marinos que desaparecieron viajaron en el tiempo. Eso, o sea, hubo muchas teorías sobre eso. ¿Y eso qué tiene que ver con invisibilidad? Se supone que el objetivo era ser invisible. Ah, era el objetivo, pero fallaron. El objetivo, pero aparentemente le transportaron. Pero como yo te estaba diciendo antes, hay una ropa que se ha inventado y que sirve para volverte invisible. Todavía no completamente invisible, pero estás casi traslúcido, casi invisible. O sea, digamos, la parte de adelante de ese, digamos, esa casaca, y estás mirando lo que está atrás de tu espalda. Pero todavía no totalmente invisible, falta perfeccionarla. Es la famosa gabardina de piel de camaleón. De piel de camaleón, algo así. Ah, no, es la capa de Harry Potter. Sí. De Harry Potter, sí. Justamente esa era una de las referencias que usaban en el programa cuando trataron esto de invisibilidad. Uh-huh. Pero un tema que mucho más. Ah, bueno, y también algo que mencioné, que era la parte del uso de invisibilidad. El lado oscuro. ¿Cuál es el uso que se le puede dar a la invisibilidad? Yo solamente concibo uso bélico y delincuencial. ¿Para qué más podrías necesitar ser invisible? Mira, usando palabras de César de Lané, él dijo que cuando le pregunta a las personas cuáles son los poderes que le gustaría tener, en primer y segundo lugar debe estar volar y ser invisible. Pero, ¿ser invisible para qué? Como, en realidad, para colarte los camerinos de las chicas. Yo iría a los baños de las mujeres. La Sofía. Claro, oye, weón, era linda. Yo iría al camerino, así. Y estar detrás de Tilsa Lozano y Melisa. Entonces, ya saben, cuidado con José si algún día se vuelve invisible. Y va a estar, creo, por ahí, ¿no? Ahí está, José. Bueno, visible o invisible, de todas formas, José creo que sí va a estar por ahí. Sí. Haciendo unas fotitos a Tilsa. Entonces, espero pues que nos pueda traer un buen material. Un buen material acá también, así. O un saludo a Demasiadamente, ¿no? Sí, no sería mala idea. Muy sí. Cariñoso. ¿Tiene grabadora de voz? No tengo. No, pero igual, o sea, no. Igual una sí. Una sí. No, un esa miraría porque. Ahí está. Bueno, también otro tema que también se ha tratado bastante en lo que es la mezcla, la delgada línea entre ciencia ficción y ciencia, o sea que justamente el objetivo es que se haga cada vez más delgada, es el viaje tiempo-espacio. Y en este viaje tiempo-espacio se supone que hay científicos que tienen teorías de que sí se puede. Yo creo que sí se puede, desea de poder. Sí me gustaría que se pueda. Justamente estábamos hablando sobre el efecto mariposa, digamos, esa película, y todos los efectos que puede tener el viaje en el tiempo. Sí, es que cada cosa que hagas en el pasado va a repercutir a tu presente, bueno, si viajas en el tiempo. Pero tú hablas de que hay varias teorías, por ejemplo, hay una que se crean líneas temporales diferentes, ¿no? Esa es la que más me parece, la más lógica me parece en el fondo, que es la de volver al futuro. Sencillamente, si vas al pasado y alteras el pasado y regresas al presente o a un futuro, te cambias a otra línea temporal donde sí hay consistencia con los eventos que hubieron. En Dragon Ball, para explicar por qué las películas de Dragon Ball, los especiales y la misma serie, a veces tienen errores en continuidad, digamos, en las películas con la serie. ¿Viaje en el tiempo? Sí, utilizan eso, las líneas temporales, para, digamos, para ocultar sus errores de memoria. Entonces utiliza que hay diferentes líneas temporales, que hay como 7 líneas temporales, que ocurren eventos diferentes porque han cambiado, han hecho cosas diferentes los personajes o por viajes en el tiempo. Ahora, hay una teoría que dice que no tiene algo que ver con el tiempo, pero no con los viajes, sino que por cada decisión que tú tomas se forma otra línea de tiempo. Sí, se supone que cada vez que se te presenta una situación, y que es casi, o sea, con cosas tan simples como vas a cruzar o no la calle. Ajá. Y te encuentras con una persona, entonces, de repente. Te encuentras con una persona, no, incluso si no te decides un segundo antes, un segundo después, tal vez atropelle un carro, una cosa así. Cada vez que tienes una decisión, se supone que se crean una especie de universos paralelos en los cuales en cada uno tomaste cada una de las posibles decisiones. Creo que es una teoría muy exagerada. Muy filosófico, digamos. Es una exagerada teoría, en realidad. Yo no creo que eso suceda en realidad. Es muy exagerado. Significa que la existencia estaría permanentemente dividiéndose. No creo, en realidad. Las existencias, las realidades serían infinitas, casi. No me cierro a eso. A mí me encanta la ciencia ficción, pero así como tomarlo realmente en serio, no creo. Puedo creer más en los viajes en el tiempo, que pueden cambiar cosas. Pero de que cada vez, por cada decisión que tomes, cambie todito, y se formen nuevas líneas temporales, no creo eso. O nuevos universos. No, en realidad no. Pero a mí sí me ha fascinado eso, los viajes en el tiempo. Alucinado con eso desde pequeño hasta ahora, es interesante, es el tema que más me ha gustado. Hasta los capítulos que me han gustado de las series de ciencia ficción que más he querido son esos, los viajes en el tiempo. Ya, y justamente estábamos hablando sobre esto de la presencia de César se declaró un fanático de la ciencia ficción, más que todo relacionada, digamos, a ovnis. Y presencias extraterrestres. Entonces, comentaba, digamos, las cosas fuera de lugar que han habido en la historia. Entonces, que a veces encuentras, no sé, una rueda en un lugar de excavación en un tiempo en el que supuestamente no debía estar. Como no había, en un tiempo que no había seres humanos. Sí, o sea, cosas diferentes. O sea, como casi prueba o tal vez una especie de referente a que tal vez ha habido una mano de alguien claro, externo. Como encontrar una pila en tiempo de las cruzadas, no sé, en Egipto, un parlante en una excavación de pinturas rupestres, no sé, una mucha pinta en tiempo virreinal. Bueno, una de las teorías tras eso puede ser que estamos contaminando en todos sitios. Así están, han abierto la nueva pirámide que han encontrado así oculta, así en medio del bosque, cerca, no sé, a México, una pirámide trunca azteca. La abren y encuentran una bolsa de Burger King. Así, o sea, significa que un turista ya entró ahí y ya botó basura. Entonces, estamos contaminando a veces tanto que ya ni siquiera podemos guardar rastro de donde botamos nuestra basura. Eso puede ser hasta una parcial de explicación, pero de hecho sí, esas teorías de que cómo han llegado a hacer muchas cosas de la humanidad, pirámides, muchas cosas relacionadas a los aztecas, a los incas también, a los mayas también, no quedan tan claras. Por eso que es fácil a veces atribuir a esas cosas, pero realmente no podemos estar seguros. Pero yo también, junto con César, que lo mencionó, yo concuerdo en que es por la misma estadística, es tan fácil de asegurar que puede haber vida en el espacio exterior, que sí, tendría sentido, o sea, podría ser una posibilidad es que vengan y aporten de algún modo. Sí, pero como yo te dije anteriormente, está bien, es posible que eso haya sucedido, que hayan aportado, hayan creado cosas entre otro universo. Hasta, se cree que hasta el ser humano fue creado por un extraterrestre, y que no era Dios, hay gente que cree esas cosas. Pero lo que no estoy de acuerdo es que todo lo generalicemos y que todas las cosas por eso humanas, edificios, construcciones, etcétera, etcétera, lo atribuyamos a un ser de otro planeta o sobrenatural, porque sería, como dijo mi hermano otra vez, como desmerecernos. Sí, y a perder la fe en nuestra especie. Menospreciarnos. Bueno, hay un fenómeno que sucede también aquí, digamos, en el Perú. Cada vez que aparece un artista, digamos, específicamente un músico con música muy paja, te preguntan, ay, ¿de dónde es? ¿De dónde es? No te creen que es de acá, o sea, a veces creo que eso en pequeña escala es lo que a veces pasa, o sea, no tienes tanta fe en tu propia gente, sino en cuando hay algo que sobrepasa tus expectativas, y no lo explicas, tienes que atribuirlo a algo más. Claro, magia. Como decir que magia extraterrestre. Tú ya dices, ya, ese músico es argentino, mexicano, algo así. Normalmente, o cuando hay un, o qué se llama, si viene hasta los futbolistas, que se llama, si viene un argentino brasileño, es lo máximo, debe ser un crack. Y nos olvidamos que acá hay gente con talento en todas las ramas. Incluso lo gracioso, a veces dices, este debe ser extranjero, no, es local. Ay, te deja de gustar porque sabes que es local. De eso hicieron un capítulo en Pataclown, ¿recuerdas? De que todo el grupo de los personajes formaron un grupo de pop así. Cantaban huevadas, pero así el hit del pan con mantequilla. Sí, recuerda, José. Ya. Pan con mantequilla. No sé cómo era la canción. Me gusta el pan con mantequilla. Échale más. Es un buen capítulo porque cada miembro de esa banda que formaron era de un país diferente. De Cuba, Argentina. Había un Cuba argentino, colombiano, venezolano. Todos eran de lugares diferentes, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de la cucufatería que hay, sí, incluso en nuestra propia gente, de que si es nacional es malo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final del capítulo decidieron ser sinceros y decir que eran peruanos. Y todas sus ventas fueron abajo, perdieron la fama y volvieron a ser. O sea, si fuéramos extranjeros, hasta hubiéramos podido vender la canción Me Comí un Jodo. Sí, si fuéramos argentinos o mexicanos o algo así, venderíamos esa canción. ¿Sí? Me Comí un Jodo. Fácil, fácil. Bien. Junto con esto también los temas que se usaban de digamos de proyección casi sobrenatural era la inmortalidad, supuestamente por medio de la ingeniería genética, por medio de adelantos tecnológicos y médicos se busca supuestamente alargar la vida del hombre, pero justamente decía César que como en el caso de las historias de vampiros, las historias de Anne Rice, de Crepúsculo, de todo eso, de Anna Ross, que para qué necesitas ser inmortal, porque esos personajes normalmente los plantean como gente torturada, que finalmente ve morir a la gente que quiere, que aprecia. Tú dices una explicación que normalmente son doctorados porque están malditos, aparte de que son inmortales. Y encima es una especie de sufrimiento. Pero dio un buen ejemplo que se llaman, creo que César fue, Andrea fue, sobre la historia del narrador de cuentos. Sí, de que había un soldado que se llevó a la muerte y nadie moría. Y es una maldición, debe ser una maldición no morir, en realidad, porque ves a todas las personas que a tu error que mueren. En ese caso nadie moría y sentían infeliz. Porque principalmente eran los viejos, porque toda la gente joven estaba contenta de no morir. Las guerras decían que eran extrañas, nadie moría después de horas de luchar, pero el concepto era que los viejos ya estaban en sufrimiento, en agonía, y se supone que esa es la forma en la que debe ser las cosas. Cuando ya estás siendo obsoleto, cuando sufres y todo eso, que termina la, yo por eso, aunque digan que es malo, yo creo en la eutanasia, porque hay cierto momento que ya no puedes vivir decentemente y ves que sufras y o sea, por eso por la, acto la cosa, de bondad, a veces la defensa a la vida no solamente debe ser ciega, sino defensa a también a la calidad de vida, una vida digna. Sí, o sea, y una cosa que me parecería el avance perfecto, digamos, de, en ese sentido de la ciencia es, digamos, mantener el tiempo de vida promedio, o incluso aumentarlo, ya no sé, 80, 90 años, pero lo ideal sería mantenernos con un cuerpo prácticamente joven hasta el día que nos muramos. Eso sería ideal, o sea, estar más o menos entre tus, alrededor de 30 años, donde el cuerpo ya es suficientemente desarrollado, y mantenerte con esa salud y vitalidad hasta el día en que te mueras. Eso sería lo ideal, que ya no tengas todo ese mal trance de ir decayendo hasta morir. Eso sería lo ideal, pero de todas formas la inmortalidad no es tan romántica como probablemente creen a veces las chiquillas que miran Crepúsculo, no sé. Es un amor eterno. Por algo, ¿no? Amor eterno. Yo estoy seguro que incluso en el tema hasta romántico está bien, no alcanzar la inmortalidad, ¿no? O sea, ¿no creen que después de, no sé, 300 años de conocer a alguien, no vas a haber acumulado suficientes razones para ya comenzar a odiarlo? ¿Sabe qué? Ya son 300 años, esto no funciona ya. Sí, o sea yo pienso que está bien, o sea, los cuantos, en caso de que uno se case y todo, no sé, 50 años de matrimonio, que ya son, o sea, son casos incluso ya raros, pues, o sea, cumplir 50 años es... Yo acabo de estar en una boda de matrimonio, pero ves, o sea, de forma, pienso que todavía ahí puede seguir el amor y todo, pero el problema es que el ser humano... Hay cosas que cada vez, una vez que las sabes, ya no te las olvidas y no puedes hacerte loco. Entonces, tienes suficiente tiempo ahí como para haberte enterado de cosas del otro, como para haber notado ciertas actitudes que no conocías y todo. Pienso que a la muy larga, los seres humanos no pueden mantener, digamos, ese amor eterno. Y casi todas las historias de vampiros en diferentes cosas, desde Entrevista con el Vampiro que mencionó César hasta estas nuevas películas, incluso Vampire Diaries, o como decía Warner, Claroscuro Crepúsculo. Pero todas esas, al final se ve que después de años terminan odiándose y todo. O sea, no me, realmente, a pesar de que se considere que la inmortalidad y el amor en la inmortalidad es muy, muy romántico, no, yo pienso que no. Pero yo creo que lo romántico en el amor y la cuestión de esto del amor eterno viene pues hasta que se acaba. O sea, ¿por qué? Lo efímero, lo utópico del amor es... O sea, nos queremos... Hasta que la muerte nos separe o... Pero si no hay muerte, entonces ya no tiene mucho sentido. Claro, entonces no hay gracia, sí. no hay un porqué. Claro, no hay un porqué. Porque si vas a estar hasta el final de tu vida, que se llama dando lo mejor de ti para esa persona... Porque, y fuera de eso, tienes conciencia de claro, que va a llegar un día. Entonces, tienes que esforzarte cada vez porque cada día es único y va a acabar esa vida. Así que tienes que darle lo mejor de ti a esa persona. Pero si va a ser algo eterno, entonces nunca va a acabar esta hueva. Sí, o sea, imagínense hacer este programa cada semana por el resto de la eternidad. O sea, yo hasta de esto yo me aburriría con la eternidad. Con el tiempo, sí. Sí, entonces, el punto... Okay. El tenemos unos 30, 40 años, esto es normal, no hay problema. Sí, pero, la... Oye, pero, Rodo, retomando para terminar, de repente lo que dice eso de ideal de que tu cuerpo siga y tu mente siga como una persona más o menos joven de 30 años, es ideal, pero de repente no funcionaría tan bien, porque la gente quiere a veces pasar otras etapas, con el tiempo se aburriría de ser igual todo el tiempo. No, pero de hecho aumentaría, o sea, tal vez, o sea, al menos por eso, evitar que tu cuerpo se degenere tanto, pero de todas formas, mueras más o menos al promedio de edad que debes morir, pero con sí, cuerpo pero con la vitalidad todavía que funcional. Ya, puede ser ya 40 o 50, cuando todavía el cuerpo sigue óptimo hasta, bueno, hasta... Creo que lo óptimo sería hasta los 50. Óptimo. Ya, óptimo. Porque ya también seguir con los 30 es ya dejar de experimentar cosas de repente. Ya los 60 es cuando ya comienzas ya un poquito a bajar más, pero es cuestión de cada persona. Yo creo, debe haber personas que se aburrían. Hay gente que se le va al cacho todo el cuerpo desde los 30, creo. La gente que fuma, que chupa y todo eso. Todos cagaban, sí. Ya nos fuimos a la mierda. Entonces para ustedes todo tendría que quedarse en el cuerpo de 20. Antes, sí. Depende, ¿a qué edad comenzaron a sus vicios? A los 10, ya, entonces el cuerpo de 10 años. 15 años, pero 14 ya había hecho algo, ya. 14. Oye, Mario, pero yo presiento que tú a los 40 te vas a seguir viendo como me tenés ahorita. Ah, es que yo tengo un pacto con Lucy. Allá. Entonces, tú eres como Dorian Gray, digamos. Hoy, un día, si un día encontramos su retrato, ya. Bien. Marius Gray es. El retrato de Marius Gray. Algo así. Vas a ser como Bruno Pinasco, entonces. No, pero creo que un chivo, creo que el contrato de Pinasco es más grande. Es un joven. Creo que el contrato de Pinasco. Oye, es en América, ¿no? Sí. Creo que el contrato de Pinasco es más largo. Tiene más años. Yo solo le digo algunas cosas nomás, no mi alma. Bueno, pasemos a un tema más que estábamos viendo. Cercano a la nanotecnología, a los cyborgs, y justamente que mencionó en el programa César a Isaac Asimov, que creó puso las leyes de la robótica y fue un gran innovador, o sea que era un visionario. Estableció las leyes de la robótica, que la primera es supuestamente que ninguna máquina debe dañar a un ser humano. Segundo, que tampoco debe permitir que se dañe un ser humano por la inactividad de esa máquina, o sea, debe defenderlo incluso. Y tercero, debe defenderse, asegurar su autopreservación, siempre y cuando no viole alguna de las dos primeras leyes por hacerlo. Entonces, estas tres leyes como que aseguraban todavía que estuviera a salvo el ser humano cuando las máquinas consiguieran... consiguieran sencillamente conciencia. Y habíamos preguntado, ¿cuán cercanos creen que estamos a este punto? Y ellos respondieron que creen que ya está a la vuelta de la esquina. Sí, en realidad, volviendo al tema de ciencia ficción, esto puede ser que suceda, porque tantas cosas que han presentido o han predecido los, que se llama, escritores, guionistas de películas, series, novelas, cuentos, ciencia ficción, César, se han hecho realidad. César justamente hablaba de que los visionarios. Julio Verne. Menciona a Julio Verne. En los viajes al espacio, ¿qué se llama? De los helicópteros. Hasta antes, Leonardo da Vinci. Da Vinci, sí. Él como que se parece a Rob, pero viejo. con canas yo la hago de Da Vinci. Vas y tú. Ah, me casaron también de Amish en este programa. Amish. Sí. Di que es un Amish. Ah. También habíamos comentado que los Amish son una religión que es de Estados Unidos, básicamente, que es gente que cree totalmente, ciegamente en la Biblia, y que cree que mientras menos contactos con la tecnología y con la vida moderna se tenga, es mucho mejor, porque son cosas mundanas y que la relación con Dios es la prioridad ante todo. Entonces es gente que en muchos casos incluso no tienen ni siquiera electricidad, hacen todas las cosas. César de Glanes se lo quedó a Amish. Entonces es gente que todavía se rehúsa a aceptar esta tecnología, porque piensan que en general la Biblia dice que no deben ceder a estos impulsos de olvidarse, digamos, de Dios por ligarse al hombre o ligarse a la tierra. Entonces, con esa referencia habíamos comenzado también, habíamos salido de la canción. En realidad, sí, en algún momento, volviendo a tu pregunta, en algún momento las máquinas, es posible que tengan, que se llama, conciencia y se cumplan la ley de Asimov, pero no, va a ser una manera de imitación, va a ser como la conciencia humana, pero de manera sintética. Claro, y fuera de eso, las leyes que nos dan ahí, en eso de que no puede dañar a una persona, o eso es como darle un estatus de persona, o sea, es como la suprema que dice en la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, no puedes hacer nada que no quieres que te hagan. Entonces, velar por la integridad del otro y también velar por su integridad, porque dice que no puede hacer nada que también... Claro, entonces creo yo es de una forma u otra darle también ese estatus, ¿no? De persona. Claro, de persona, porque indirectamente es eso. estaría esos cyborgs, digamos, esos entes robóticos, entrarían con el estatus de, no sé, los negros hace 500 o 600 años. Bueno. Que eran sencillamente, o sea, eran casi personas, básicamente. No se les reconocía oficialmente como personas. Eran el eslabón perdido, por así decirlo. O sea, eran lo más cercano al hombre, según digamos, las razas arias. Eran lo más cercano al hombre, pero no tenían el estatus de humano, de persona racional. Los creían pues bárbaros, todavía monos un poco más, con más cerebro. Y como te iba diciendo, ya has inventado en Europa un robot que imita y aprende las emociones humanas, a cómo transmitirlas, y siente cariño como si fuera un bebé. Aprende a sentirse seguro con una mujer que se pone su madre, cosas así. O sea, que no es tan lejano que alguna vez suceda que digamos, una máquina pueda hacer de manera sintética lo que hace un cerebro humano. Ahí está. Y bueno, este tema daría para muchísimo. Fácil puede haber hasta un tema completo de esta tecnología y esta proyección sobre robótica. Pero, sí, en general, ciencia ficción puede ser. Sí, ficción, pero, sí. Bueno, en todas formas, en un par de semanas, en un par de programas, vamos a tener claro. el tema de teoría de la conspiración. En gran parte más a lo que es extraterrestres, cosas así hasta extrañas. Podríamos hablar de, bueno, un programa de cómo las cosas de ciencia ficción, como Star Trek, Julio Verne, han influenciado. Sí, se pueden plasmar. Ya, pero vamos a pasar entonces a la última canción de César, bueno, que la hizo con Dr. Beat, que se llama Cero, que dice que en el tiempo, nos contó que en el tiempo en que estaban tocando todavía con Dr. Beat, tocaban en un lugar llamado el Forum, es una discoteca. Bueno, que ahora es salsódromo casi, creo, cumbiódromo podríamos llamarlo. Más o Mickey, no, yo que he ido varias veces. María, cumbia, salsa y reggaetón, ahí está. No, tiene meta electrónica. Bueno. Hay otro lugar que son más a cero. Ya está. Pero decía que ellos practicaban ahí, podían practicar en ese mismo local. Y ahí cuentan que había fantasmas. Pero ahí en sí, historias de fantasmas. Yo he oído sí también una historia de un chiquito que supuestamente ronda el depósito de la cerveza. José. Sí. Pero contó que justamente inspirado más o menos. Una cámara. Y borracho. Sí. Contó que más o menos inspirado en eso logró plasmar esta canción, donde es alguien que aparentemente murió y que no sabe que murió, entonces está como medio atrapado. Como sexto sentido. Como el sexto sentido, también se lo mencionamos. Entonces, esto es Cero. Dentro, yo estoy y no estoy. cero. Bueno, y como es una pregunta obligada en todas las cosas, aunque no ahorita quién responder, vamos a tratar de acordarnos qué dijo, pero le había preguntado qué planes tiene César Reilán aquí de terminar su primer disco como solista. Sí, no, no diciendo... solista, con su nuevo grupo César Reilán y Directorio. Sí, como César Reilán y Directorio van a terminar el hacer disco, van a enfocarse en las presentaciones, promoción del disco, todo. Y aparte también un concurso. Tienen un concurso en La Jato, es un concurso acústico donde junto con Andrea, que también dice que se declaran ambos fanáticos del rock. Y promotores del buen rock acá. Es un concurso donde tienes que tocar en acústico. Solamente se permite de lo que es eléctrico, bajo, porque es muy difícil acá y un poco usual conseguir bajos acústicos. Pero la gente, para que concurse, es la inscripción gratuita, termina en septiembre, me parece, alrededor del 10 de septiembre. Y hay premios, incluso el premio es la grabación de esa canción en un estudio conocido de acá, que está bastante, bastante difundido. Y segundo, hacer incluso un videoclip. Entonces, de esa misma canción. Entonces, verdaderamente, o sea, para los premios que tiene, e inscripción gratuita. O sea, gente, tienen este chance para los que tengan canciones y todo. Ah, pero un detalle más: todas tienen que ser canciones propias. Es una concursan con una canción propia. Y no te olvides el tema de instrumentos. Por eso sí, entonces de instrumentos, solamente guitarras acústicas o electroacústicas, y solamente tienen para la opción de bajo eléctrico. Lo único que voy a hacer, en realidad, es el bajo. Sí. Entonces, bueno, con esto estábamos haciendo las despedidas de la gente. César agradeció bastante, bastante, y les mencionaron que el programa les parecía interesante, sí. que decía que lo veía mucha proyección. Entonces, bueno, esperamos también que salga. Es realmente extraño estar saliendo en México y no salir acá, porque existe esa frase de nadie es profeta en su tierra. Exactamente. Entonces, bueno, esperemos que alguien se interese acá con esto, entonces, para poder hacer. Ahora se despiden José y luego Marius. Bueno, por segunda vez en el día me despido debido a las fallas técnicas y logísticas humanas, por idiotez mía, ya está. Idiotez de todos, creo. Y todos, y el nerviosismo. Yo también estaba calado, pude haberme dado cuenta. Bueno, nada, que a toda la gente nos siga en demasiadamente el doble.blogspot.com, y que nos busquen también en el Facebook y dejen sus comentarios y sus preguntas para los temas y las entrevistas futuras. No. Ya, pero tú hiciste un cherry la anterior vez. Ah, sí. A toda la gente, no se olvide de comprar su revista Mucha Pinta en sus kioscos más cercanos, a 4 solcitos nomás. Excelente. Entonces, estamos también viendo de tener a los Mucha Pinta, sí, otros días, entrevistarlos en el programa. Entonces, si es que no aceptan, ahí sí ya les cortamos todo el cherry. Sí, queremos a Santiago Darif y a alguien más. Sí, o los que puedan, en realidad. Algún redactor, no sé, creativo, el que sea, un fotógrafo, aparte de ti, ¿no? A Santiago y sus groupies, pues. Sí, Santiago fan, sí, tiene un montón de fans, ¿no? Sí. El presidente del club de fans creo que es Julio Reaño. Entonces también se despide Marius. Sí, bueno. Yo no puedo decir de nuevo que... Yo todo el tiempo, así por joda, digo que soy fanático de todos los grupos que vienen acá. En realidad, Marius es fan de todos los grupos. En realidad, yo no soy fanático de los grupos. He comenzado a conocerlos poco a poco y me han gustado sus canciones. Pero en ese rato siempre eres fanático. Claro, es joda, tú sabes. Sí. Pero bueno, he aprendido mucho de música arequipeña, de rock arequipeña estos últimos meses. Y me ha gustado mucho las canciones de esos grupos. Pero en realidad, desde que he venido a Arequipa, ha habido dos grupos que me han encantado y son Porrinero y Dr. Beat. Lo escuchaba en la FIA y yo me emocionaba con sus canciones. Lamentablemente ahora no puedo saludar a César porque ya un día se fue. Lo hizo en vivo en ese momento. Sí, casi lloro. Bueno, en realidad, gracias por seguirnos. Espero que nos sigan en el Facebook, en el blog. Y que muy pronto estemos en FM acá en Arequipa. Y un abrazo, eso es todo. Y nos vemos muy pronto. Ahí está. Bueno, yo soy Rodrigo, así que también me despido. Esto fue Demasiadamente el Doble. La próxima semana vamos a tener a la gente de Los Flechados hablando del tema de Rockstars. Así que, sigan la próxima semana, si quieren. La próxima semana, entrevista a Los Flechados, con el tema, Quiero ser un rockstar. Ya sabía que malograrían el programa estos mensos. Bestias. Si te quieren enjaular, te hace padecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y para de sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener. ¿Qué quieres decir? Quiero un lugar donde pueda hablar. Quiero un lugar donde pueda saber. Quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar.